llevarás mi corazón. Y yo sin ti ya no sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí solo pensando en ti. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir sin ti. No, mis lágrimas hacen un mar. Nadaré sin descansar, esperando tu llegar. Y es que estoy imaginando el final, y me da miedo pensar que algún día llegará. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, oh, mis lágrimas hacen un mar. Nadaré sin descansar, esperando. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por.